A continuación, el alcalde del municipio de La Paz, Luis Revilla Herrero, se da, da su palabra. Buenos días, hermanos, hermanas. Quiero saludar en primer lugar la presencia de nuestro presidente Evo Morales. Quiero agradecerle por haber aceptado la invitación que le hemos hecho para que nos acompañe como todos los años, inaugurando nuestra feria de Alacita. Me estaba contando el presidente todas las actividades que tiene en el transcurso del día y por eso nuevamente le agradezco por haberse dado tiempo, presidente, para estar con nosotros y con todos los paceños esta mañana, que festejamos y celebramos una de las tradiciones más importantes que tiene la ciudad, una de las celebraciones más lindas que tiene la ciudad, porque es una celebración que tiene que ver con el futuro, tiene que ver con nuestras ilusiones, con nuestros sueños, esos sueños que siempre se hacen realidad. Y estamos aquí, las autoridades, acompañando las ilusiones de los paceños y de las paceñas, en este día en el cual cada uno de nosotros va a obsequiar, va a recibir o se va a comprar aquello que desea, con mucha fe que se haga realidad en el transcurso del año. Algunos se comprarán una casita, otros se comprarán un autito, recibirán una gallinita. Le estaba preguntando al presidente, le han regalado varias veces una gallinita aquí en la Alacita. Nos tiene que contar si ha funcionado o no ha funcionado. A mí me ha funcionado, les diré, cuando me han comprado y me han regalado una gallinita. Felizmente, felizmente. Pero además están los sueños colectivos, los sueños que tenemos como comunidad, como colectividad, y que tienen que ver con el progreso de nuestro país, de nuestra ciudad, de nuestro departamento. Esos sueños que tienen nuestros ciudadanos de tener siempre días mejores, de que tengamos a nuestros niños más felices, de que nuestros jóvenes tengan oportunidades, de que tengamos mejor transporte en la ciudad, mejores hospitales, mejores centros de salud. Y por eso es importante que estemos hoy día las autoridades juntos y juntas, porque nos tocará en el transcurso de los próximos años trabajar mucho para hacer realidad esos sueños colectivos que tiene nuestra comunidad. Mayor progreso, mayor desarrollo, mayor confraternidad entre nosotros y mirar juntos un futuro y un horizonte común. Por eso quiero agradecer una vez más la presencia de las autoridades, de nuestra dirigencia social que se encuentra también con nosotros esta mañana, en este domingo, del cuerpo diplomático, los embajadores, embajadoras, les agradezco mucho también por acompañarnos esta mañana y les pido y les invito a todos los paceños para que a lo largo de estas siguientes semanas puedan visitar la Feria de Alacita, puedan presenciar y puedan adquirir estos hermosos productos que hacen nuestros artesanos. Con una buena noticia además, hemos hecho el compromiso juntos con nuestros artesanos, con FENAENA, de que vamos a trabajar juntos arduamente para que nuestra feria sea enteramente tradicional, para que cada vez más dejemos de lado otro tipo de productos que no hacen a nuestra tradición, y juntos con los dirigentes hemos comprometido que cada año vamos a mejorar mucho más nuestra feria, porque además no se olviden que el país, el gobierno municipal, el gobierno nacional está en la tramitación ante la UNESCO para que la feria y la fiesta de Alacita sean también declarados patrimonio de la humanidad. Otra tarea en la que tenemos que trabajar juntos también hacia adelante, porque nuestra cultura, nuestras tradiciones son las cosas más importantes que hacen al espíritu de nuestra ciudad maravillosa. ¡Que viva La Paz! ¡Que viva Bolivia! ¡Muchas felicidades a todos! Las palabras de nuestro señor alcalde, doctor Luis Revilla Herrero. A continuación, buscando rescatar la esencia de lo que es la Alacita, el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz hará entrega de presentes a las autoridades. Esta entrega estará a cargo del Secretario Municipal de Culturas, licenciado Andrés Zarate. Invitamos al señor presidente del Consejo Municipal de La Paz, don Pedro Sus, que va a recibir de manos del secretario municipal de Culturas la paz holística para la fuerza colectiva. Le entregue esa simbología. Esta circunferencia contiene la ciudad y la principal huaca de La Paz. Busca representar simbólicamente la fuerza contenida así en toda su energía, la prosperidad y la felicidad colectiva. El gobernador del departamento de La Paz, doctor Félix Pazzi, recibirá el sahumerio de la energía que se mueve. La bicicleta representa el control consciente de los movimientos. Sahumar este elemento simboliza una energía que traerá fuerza a ese control, recomponiendo nuestra voluntad a nivel individual y colectivo, logrando así una estabilidad y equilibrio más natural. Para que pedalee mejor, dice don Félix Pazzi. Vamos a invitar al alcalde, el doctor Luis Revilla, quien recibe en este momento la tetera de la energía del Puma y el Catari. Una tetera es algo donde se concentra el calor y la energía, mismos que posee nuestro Puma Catari. El Puma y el Catari son dos fuerzas incontrolables de poder y destreza. Su homónimo, nuestro Puma Catari, alcanza toda la colectividad de La Paz. Y ahora nuestro señor alcalde, don Luis Revilla Herrero, lo invita al presidente del estado, don Evo Morales Ayma. Le entrega la vasija de illas e ispallas, elementos de la misma vida. Simbólicamente esta vasija expone todos los alimentos necesarios para la vida, para que tengamos comida los bolivianos. Esa es la representación. Por tanto, esta vasija dotará a su poseedor de la producción ancestral que preserva la producción colectiva. Además, significa que con este presente no se vivirá ninguna carencia de los elementos materiales y espirituales de la vida individual y colectiva. Estos regalos simbolizan los regalos para los bolivianos, para los paceños, para los andinos y no andinos, para nuestro país en pleno. A continuación, en este programa de inauguración, maravillosa la cita 2016, sueños que se hacen realidad, escucharemos las palabras del gobernador de La Paz, doctor Félix Pazzi. Fuerte aplauso, por favor. En primer lugar, saludar al señor presidente de nuestro país, Evo Morales, saludar a los ministros que están presentes, saludar a nuestro alcalde de La Paz, a nuestros concejales, también asambleístas departamentales que están aquí, también senadores, diputados. En primera instancia, me alegra de verdad que estemos presentes las tres instancias de nuestro país: gobierno nacional, gobierno departamental y gobierno municipal. Me alegra más que estemos en un evento, en una fiesta, en una tradición más importante de nuestro departamento de La Paz y también más importante de estas características de nuestro país. Muchas gracias, presidente, la verdad. En segundo lugar, quiero agradecer de veras a la Alcaldía de La Paz, no solo por organizar, resalzar esta actividad, sino los detalles tan importantes que hoy día se presencia, los regalos de la tradición. Y eso solamente es posible con las habilidades de nuestros artesanos. Yo nunca podía imaginar una bicicleta tan bonita y para cuidar para siempre. Muchas gracias, alcalde, muchas gracias, secretario de Culturas, muchas gracias los del municipio, la verdad, por este cariño, por este regalo, por este simbolismo. Muchas gracias, la verdad. Esos detalles, la verdad, hacen que una persona no olvide, hacen que siempre se quede en la memoria. En tercer lugar, quiero felicitarles públicamente, aprovechando los medios de comunicación, a todos los artesanos, que con su habilidad es posible que hagamos este evento tan importante, que con su habilidad realmente cumplamos la ilusión, el sueño de cada uno de los ciudadanos, mujeres y hombres, que tienen diferentes aspiraciones para tener lo que deseamos tener todos. Sin ellos es imposible esta fiesta. Por eso, miles de felicidades y un agradecimiento especial por estos artesanos que hacen año tras año nuestra particular fiesta tradicional de Alacitas. Cuarto lugar, ya para terminar rápidamente, quiero también, por mi parte, desearles que realmente lo que hoy día o esta semana más, lo que comprarán, realmente se cumplan esos deseos. Porque en esta fecha lo que compramos, siempre en nuestra creencia, es con todo, desde adentro, lo que deseamos tenerlas. Y esos compramos, es lo que nos falta. Unos comprarán desde las casas, otros desde edificios, otros desde lo más elemental de la canasta familiar, otros el dinero, otros el billete, otros comprarán pasaporte, otros comprarán maleta, otros comprarán títulos de licenciaturas, otros comprarán títulos de posgrado, otros comprarán incluso certificados de matrimonio, otros comprarán, ¿no?, también la necesidad de conquistar una novia, un novio. Por eso creo que el símbolo de gallina, el gallo, que se refirió el alcalde, es muy importante en esta fecha. Y yo solamente desearles a todos que todos esos sueños realmente se cumplan en el año. Que todos esos sueños sean efectivas y que sea siempre para bienestar de todos ustedes. Hermanos, hermanas, jóvenes, mayores, ancianos, todos lo que deseamos tenerla. Por lo tanto, de igual manera, ya para terminar, felicitar a todas las autoridades municipales por este realce, cada vez ese desafío de que sea tradicional. Creo que es muy importante ir trabajando de manera conjunta. Y el trabajo que se ha declarado patrimonio internacional es un desafío, comparto y estaré a su servicio en lo que se necesite, alcalde, en lo que se necesite, hermanos y hermanos artesanos. La verdad, es un trabajo conjunto. Con esas palabras, reiterar mi agradecimiento, la presencia de las tres instancias de autoridades en este evento muy importante. Solo decirles ahora, ¡viva la paz! ¡Viva la cita! ¡Viva! Muchas gracias. Eran las palabras del gobernador del departamento de La Paz, doctor Félix Patzi Paco. A la cita 2016, maravillosa a la cita. A continuación, vamos a invitar al excelentísimo presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, don Evo Morales Ayma, a usar la palabra en Navidad, en a la cita maravillosa. Muchas gracias, hermana, ya estamos en Navidades. El sol, querido presidente. El sueño. Hermanas y hermanos, muchas gracias por la invitación. Hermano alcalde, a todo el equipo de trabajo de la Alcaldía de La Paz, al gobernador, ministros que acompañan, presidente de la Cámara de Senadores, gracias embajadoras, embajadores, a organismos internacionales que acompañan este acto. Bueno, es una tradición importante, regalo de todo. Aquí mi hermano senador, no han llegado dos bebés en una casa. El hermano Claudio regalaba una babita también. No sé por qué será el hermano Félix, lo han colgado un burro. Claro, aquí una caldera para que hay más té. A mí, pura comida ha llegado por si acaso. Muchas gracias. Como decía nuestro alcalde, como también el gobernador, están las citas, es gracias a los artesanos, iniciativas muy provocativas nuestros artesanos. Y a mí me sorprende, a las citas no solamente en La Paz, ya está en toda Bolivia, inclusive a las citas está en todo el mundo. Nuestros hermanos, especialmente paseños, se van con todas sus costumbres, formas de vivencia, bailan, cantan. La fiesta de carnaval, o Gran Poder, o finalmente la fiesta de Urcopiña, están en Estados Unidos, están en Argentina, están en España y están en Italia. ¿Cómo va creciendo? Entendemos perfectamente, tienen derecho a llevar nuestra música, nuestra identidad, y solo queremos que reconozca esas tradiciones, es de los bolivianos. Algunos países vecinos se adueñan, son como propiedad de ellos. Ese respeto queremos, seguramente hay que hacer normas, trabajemos conjuntamente para que sea reconocido. Imposible decir que no lleve derecho de todos, pero sí el reconocimiento que estas iniciativas recientes, antes, milenarios, inclusive, vienen fuera de Bolivia. Ahora, evidentemente es un regalo, se compra casita, como decía el Félix, compra casita, se compra plata, títulos, autos. El hermano decía que le ha dado bien con la gallina. Yo pienso que la hermana, la compañera, no es gallina, por favor. Tal vez en las citas, ¿verdad? En las citas se confunde a la hermana, a la compañera con gallina. Bueno, yo no comparto eso. Pero es un deseo que expresamos, ¿verdad? Profundamente. Es el deseo que tenemos. Trabajamos todo el año y en Navidad, la hermana se ha adelantado. En Navidad, señores, ¿qué nos compramos? Porque compramos ahora, hay que comprar Navidades. Casa, computadora, o la profesión. Es el gran deseo de los sueños que uno, una persona tiene, la familia tiene. Es una gran costumbre, una gran identidad que tiene el pueblo paseño. Como les digo, ahora está en toda Bolivia. Y se imaginan, hermanas y hermanos, cuando yo visito algunos departamentos, ha crecido enormemente en Cochabamba. Crecido las alacitas, Santa Cruz, Tarija, Yacuiba. Ayer estaba en Yacuiba ya preparándose para las citas. Respetamos, saludamos esa gran iniciativa. Esperamos esta clase de actos siempre sea para trabajar de manera conjunta, unida, para bien nuestro pueblo, del pueblo paseño, como también para todo el pueblo boliviano. La Paz es sede de gobierno, una obligación compartir obligaciones, responsabilidades, cumplir con las atribuciones en base a nuestras normas para que siga desarrollando. ¿Quién pediría al Queco, a quién pediría que sigamos creciendo económicamente? Ha habido un crecimiento económico interesante e importante. Y eso es con inversión, eso es también con planificación, eso es fortaleciendo el mercado interno, el mercado externo, especialmente el mercado interno, para que el crecimiento económico esté garantizado. Quiero decirles, hermanos paseños, estamos sorprendidos. Saben nuestros embajadores, saben nuestras embajadoras, saben los organismos internacionales. De pronto, un país casi considerado el último de América tiene su propio modelo económico, tiene un programa acompañado por inversiones internas del Tesoro o con inversiones externas. Ahora va creciendo impresionantemente. El gran deseo que tenemos es que la economía siga creciendo, y cuando hay movimiento económico, si no hay un empleo seguro, pero hay tantas formas de hacer negocio. Mi pedido es, de verdad, que no falte el movimiento económico. Si no falta el movimiento económico, no hay muchos problemas sociales. Y ahí también nos hemos entendido con el sector privado, banquero, que den créditos blandos y rápidos para que haya este gran movimiento económico, garantizando un mercado interno. Hermano alcalde, muchas gracias por invitarme, a todo su equipo de trabajo. Felicitarle que sigan trabajando por el pueblo paseño y seguiremos acompañando, como acompañamos en todos los departamentos, ciudades importantes, para bien de todas y todos. Queda inaugurado nueva versión de las citas en nuestra ciudad de La Paz. Muchas gracias.